Cuando la tierra tiemble violentamente el día de la resurrección, expulse su carga y el hombre diga, ¿qué le ocurre? Ese día la tierra dará a conocer su información acerca de todas las buenas y malas acciones que se cometieron en ella, obedeciendo la orden de tu Señor. Ese día la gente se dispersará en grupos distintos para que se les sean mostradas sus acciones. Quien haya realizado una buena acción, por pequeña que sea, la verá recompensada. Y quien haya realizado una mala acción, por pequeña que sea, verá el castigo que ésta merece.